minutos. Qué bueno que nos acompañe en este jueves 21 de octubre, donde le llevaremos un interesante tema. Ya me encuentro con Miquel Sata, terapeuta, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Miquel, nuevamente buenos días. Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias a usted también que nos permite llegar en este momento hasta sus hogares y por supuesto participar con nosotros para poder abordar un tema interesante como es la consecuencia de los efectos biológicos, psicológicos, sociales del consumo de las drogas. Desde ya, nuestras líneas habilitadas, el 22-2209-71, 22-2209-72, decirles que cada 15 días tocamos junto a Miquele temas relacionados a las drogas, porque consideramos que nuestra audiencia, por supuesto, necesita, aquella audiencia que está pasando una situación como esta, pues necesita de una orientación, sobre todo a aquellas familias que se les hace difícil poder rehabilitar por sí solos a alguien, a algún joven, a una mujer, a algún hombre, a algún miembro de su familia. Así que por ello, en esta mañana queremos abordar junto a Miquele, pero queremos también que usted sea partícipe de este programa llamando a través de nuestras líneas. Los efectos que dan el consumo de las drogas, no solamente como las personas pueden pensar, Miquele, que psicológicamente nada más van a afectar a las personas, son muchas las consecuencias que trae el hecho de que una persona decida voluntariamente meterse en este asunto de las drogas, Miquele. Sí, bueno, normalmente las consecuencias están en tres esferas principales, que es lo biológico o lo físico, lo psicológico y lo social. Dentro de lo que es lo social entran muchas situaciones, que puede ser lo familiar, lo académico, lo laboral, lo legal. Todas esas son consecuencias que en todos los casos son negativas hacia la persona que está consumiendo este tipo de sustancia. Y por droga voy a incluir, y ser bien claro, consideramos también alcohol, por supuesto, no solamente las drogas ilegales como puede ser marihuana, cocaína, crack, otro tipo de drogas, nada, también entra ahí el alcohol. Entonces, como decía, cada droga tiene sus consecuencias diferentes, no todas son iguales y no todas afectan al mismo tiempo. ¿Cómo es esto? Si por ejemplo yo estoy consumiendo cocaína desde hace un año, no son las mismas consecuencias que si estoy consumiendo alcohol o cerveza desde hace un año. Son diferentes porque las adicciones son diferentes. A pesar que uno se vuelve adicto a una sustancia psicoactiva, pero el tiempo para que la adicción se vuelva crónica se tarda más, por ejemplo, con el alcohol que con otros tipos de droga, como que puede ser el crack, por ejemplo, que es una droga altamente adictiva, que en 6 meses las personas ya está realmente en condiciones desastrosas, o como la cocaína, podemos decir. Es diferente. Y a nivel social también se ve diferente el tipo de adicción. La gente todavía ve la diferencia, a pesar que no tendría que haber diferencia. ¿Por qué? Nosotros lo vemos pues en la oficina, en la clínica, ¿no? Que la gente no, cuando llama, mire, tengo mi hijo que tiene un problema, pero él no es con drogas, él es con alcohol. O sea, lo cambia rápido, no es tan grave, pues, porque que drogas, es alcohol. Y porque eso, como que a las personas les asusta más el hecho de que un miembro de su familia pueda estar consumiendo drogas. Exacto, y al final hay que ver bien claro esto, que el alcohol es una de las drogas que hace más destrozos. Entre todas las drogas, el alcohol es una de las que tiene más consecuencias negativas, de todo índole, de todo tipo. Hace poco, el día de ayer salió en las noticias, pues, que el maltrato hacia la mujer, o sea, como país estamos el número uno. Y yo me estaba fijando en algo. Dentro de todo ese maltrato que hay hacia las mujeres a nivel de feminicidio, como lo llaman ellos, pues, ¿cuánto incluyen estos números personas que estaban bajo efecto de alcohol o otras drogas que han cometido esos tipos de hechos violentos hacia la mujer? Yo considero, no sé, sería bueno hacer una investigación también, pero considero que tenía algo que ver también el alcohol ahí. Toda la violencia familiar, el 90% de violencia familiar que se da de personas que están bajo el efecto del alcohol. Y eso lo hablamos también en varias ocasiones, ¿no? Cuando llega el esposo de la casa que está ebrio, entonces comienza a golpear a la mujer, a insultarla, a decirle de todo, a golpear a los hijos. Este tipo de violencia familiar, pues, es a causa de los efectos de lo que es el alcohol. ¿Por qué? La persona llega intoxicada de lo que es el alcohol, pierde el juicio, pierde el razonamiento, ya no sabe qué hacer. Se le ponen en la cabeza ideas muy, muy raras, como que la mujer tiene a otro hombre, que yo oía cosas de todo tipo, pues hasta que lo quiere envenenar la mujer que para irse con otro. ¿Y solo por qué? Porque tiene el alcohol adentro. Entonces ahí, como podemos decir, es una droga que es aceptada, por supuesto, por legal, pero es tan peligrosa como cualquier otro tipo de droga. Lo que pasa quizá, Michele, es que nosotros muchas veces eso lo vemos en otras personas o lo vemos en películas y creemos que no puede estar sucediendo en nuestras familias, ¿verdad? Lo que pasa también es que muchas veces ocultamos que puedan estar sucediendo estas cosas con nuestros hijos, con nuestros esposos, por la simple y sencilla razón de que qué van a decir, ¿verdad? Que mi vecino no se da cuenta, según nosotros no se dan cuenta, pero todo mundo se está dando cuenta de lo que está sucediendo y nosotros queremos estar ocultando todo este tipo de situaciones. Hablando un poquito de los trastornos, Michele, fisiológicos, tenemos como es el síndrome de la abstinencia, de las convulsiones, cambios en el ritmo cardíaco, deterioro del sistema nervioso. O sea, son muchas partes de nuestro cuerpo que puede estar afectando y muchas de las consecuencias, los efectos que puedan estar muy notando. Bien, exacto, como estaba diciendo, a nivel físico, toda esta serie de complicaciones clínicas que se dan, ¿no? A causa del consumo. Primero, dependiendo del tipo de sustancia, como decía, pero el sistema nervioso central es el que es más afectado. Al principio, porque pues la sustancia llega al cerebro, sea cual sea, legal o ilegal, que sea huelida, tomada o fumada, llega a lo que es los estragos son los mismos. Sí, los estragos son los mismos. Por supuesto, son mayores en algún tipo de droga. Por ejemplo, en lo que es el alcohol. Los primeros órganos afectados es el hígado y páncreas, ¿no? De enfermedad, desde hepatitis, una hepatitis que de alguna forma, si uno se cuida, puede curarla, podemos decir, hasta llegar a cirrosis o cáncer hepático. Y eso mucha gente que se ven por ahí, pues desahuciados, podemos decir, gente que ya está en la calle en fase terminal en los hospitales, pues a causa del alcohol por problemas hepáticos. A las personas que están oyendo ahorita, si ellos de repente le llama la atención algo y comienzan a ver algunos signos, como que cuando van al baño y la orina está más oscura de lo normal, y ellos son tomadores, por supuesto, son personas que toman, si de repente en los ojos tienen un velo que es un poco amarillento, si sus heces son más claras de lo normal, si las manos de repente se le ponen un poco amarilla también, si cuando empujan los dedos se le ve un aro alrededor de donde han empujado, un poco claro o amarillo, estas son señales que el hígado no está funcionando bien. Y normalmente, si una persona toma, es esta la causa, porque está tomando. Entonces, ahí son situaciones, ya son llamadas de atención que el cuerpo hace a lo que es la persona. Ya son signos de alerta. Signos de alerta, correcto. Mira, ten cuidado porque ya estoy sintiendo algunos estragos, como lo he dicho. Y esto a nivel físico, sin hablar, por supuesto, de otro tipo de sustancia. Quiero llegar a lo que es la sustancia que por muchos jóvenes puede ser algo inofensivo, que es la marihuana. Como dicen que una droga natural, entonces no es dañina porque crece como una planta. Como una planta, entonces no hay problema. Ya lo he dicho en varias ocasiones, la marihuana tiene 400 agentes cancerígenos más que el tabaco. O sea, el tabaco tiene una media, mata 40 millones de personas por cada año a nivel mundial. Ahora, la marihuana tiene 400 agentes químicos cancerígenos más que el tabaco. Entonces, tome en cuenta esto, ¿no? La pérdida de memoria que da la marihuana. Porque normalmente los jóvenes que utilizan marihuana, lo primero es el bajo rendimiento académico. Ya comienzan a bajar sus notas. Aparte por la falta de interés que van a tener ellos, y otro por la pérdida de memoria a corto plazo. ya se olvida de las cosas, son despistados, como se dice. Viven en su vida a través de la marihuana, pues amor y paz, y bien tranquilos, no molestan a nadie, pero también no hacen nada productivo. Y esto es muy importante. En edad temprana, en la adolescencia, en la juventud, el consumo de esa sustancia causa problemas a nivel de los genitales, a nivel de los órganos reproductivos. Y esto es algo pues ya comprobado. Puede llegar a que el hombre no pueda pues tener hijos. Hace los espermatozoides, como lo llaman, con doble cola, pues no puede fertilizar el óvulo. Y esas son consecuencias muy serias, pues, por una tontería, podemos decir, que un joven comienza a hacer, después son consecuencias que, de lo cual se va a arrepentir. Pero será, Miquele, que nuestra población no está informada, ¿verdad? La población no se interesa más bien por informarse y por darse cuenta, bueno, en este caso los padres, de buscar ayuda y decir... mi hijo va empezando quizás en este campo y yo necesito sacarlo de ese lugar. Es porque carecemos de información, pero también de interés por saber qué es lo que pueda estar sucediendo. Ok, buena esta pregunta que me está haciendo. Ahí están las dos situaciones. Primero, los jóvenes, ellos buscan bajo su conveniencia. Ellos ven, por ejemplo, información sobre la marihuana, en donde están las páginas, por ejemplo, en internet, que promueven el uso de la marihuana. No ven las páginas, los daños que hace, exacto, las consecuencias médicas y psicológicas que hay. No, ellos solo ven, que la marihuana, porque hay páginas que dicen esto, que es saludable, que no hace nada, que todo eso. Entonces, ellos justifican su consumo. Es un medicamento, dicen muchas veces. Es un medicamento, como que todas las personas que fuman marihuana... tendría que tener cáncer o alguna enfermedad terminal, pues, para consumirla, porque a nivel de medicamentos se utiliza solo en estos casos, pues. Entonces, se escudan, podemos decir, se justifican a través de esto. Y los padres, en muchos casos, como decía antes, el que dirán los demás, la vergüenza. Tal vez piense, sería solo, es nada más una etapa de su adolescencia, ya lo va a dejar. Es porque los amigos, la novia lo ha dejado, entonces se siente un poco mal. Y lo peor es que no hablan con el muchacho o con la muchacha. Dejan a que se arregle solito. Lo siento, pero solito no se va a arreglar. Eso en la mayoría de los casos va a empeorar. Recordamos que la marihuana es la puerta de entrada por todas las otras drogas ilegales. Entonces eso hay que mantenerse alerta sobre lo que es el consumo de la marihuana. Y como lo he dicho, como los padres, hay muchos casos cuando ellos se enteran de algo así, hay muchos tipos de reacciones. Muchas veces, en muchos casos, es la culpa. ¿Qué he hecho yo como padre de malo para que mi hijo estuviera consumiendo una sustancia de ese tipo? No hay que sentirse culpable definitivamente. Hay que ver qué puedo hacer para ayudar a mi hijo. Sentirme culpable no va a hacer que mi hijo deje de hacerlo, pues. O sea, va a empeorar mi situación con mi pareja, con mi esposa, con quien estoy. Pues va a empeorar nada más la situación. Entonces lo que debo de hacer es hablar con lo que es la persona que está consumiendo y hacerle ver el daño que se está haciendo a él y también a los demás miembros de la familia. Y esto es solamente con la marihuana. Y ser claro que esta situación no es algo que va a desaparecer así por sí, así nomás. No, en la mayoría de los casos, le vuelvo a repetir, esta va a empeorar. El consumo va a ser mayor y en la mayoría de los casos se pasa al consumo de otro tipo de sustancia o se vuelve una adicción crónica. ¿Qué es una adicción crónica? Que es el consumo diario de ese tipo de sustancia. O sea, todos los días por lo menos tengo que tener dos o tres puros, por no decir más, porque si no, no ando, no funciono. No me gusta la vida que estoy llevando, no me gustan las actividades que hago, si todavía hago algún tipo de actividad, es aburrido, me siento deprimido, me siento con ansiedad. Entonces eso no es normal, por supuesto, de una persona, mucho menos de un adolescente. Entonces hay que hacerle ver todo esto y hablándolo a través de estudios científicos, no de mitos que me han dicho, que no me han dicho, no, de cosas científicamente comprobadas, lo cual él pueda ver, pueda constatar también. No es algo que me está diciendo como padre que te digo eso solamente para mentirte. No, te estoy diciendo esto porque es la verdad. No te quiero asustar, te quiero hacer ver la realidad. Te quiero hacer ver cuáles son los beneficios y las ventajas de dejar de hacerlo si lo estás haciendo. Y si no lo estás haciendo, de seguir sin hacerlo, por supuesto. O sea, de cortar definitivamente. Como estamos hablando, Michele, de cambios físicos, ¿verdad? Biológicos. ¿Qué es lo primero que empieza a afectar en una persona el efecto de las drogas en su cuerpo? Eso depende si el consumo es de drogas estimulante o drogas depresoras. Si se habla de drogas estimulantes, como que el crack, la cocaína, las anfetaminas, uh-huh, el éxtasis y este tipo de drogas, pastilla para adelgazar, por ejemplo, que contienen anfetaminas, el consumo es muy visible. En muy poco tiempo, podemos decir en meses, la persona pierde de peso, y pierde de peso de una forma muy fuerte en poco tiempo. Por ejemplo, en 6 meses puede perder 20, 25 libras, cosa que no es muy normal por un joven, un hombre, una mujer que de repente pierde peso. Falta de apetito, falta de cuidado personal. Si antes era una persona que se bañaba todos los días, se arreglaba y todo esto, evita esto, ya casi no lo hace. Algo que es muy importante que las personas tienen que tener en cuenta es el dinero, el manejo del dinero. Ya el dinero no es suficiente. Si antes con $5, $10 aguantaba toda la semana, por decir, ahorita ya no. Comienza a mentir, a buscar excusa, a buscar justificaciones. ¿Para qué? Para conseguir más dinero. Entonces la persona ya ahí tiene que alertarse, el padre de familia. ¿Qué está sucediendo aquí? Comienzan a desaparecer cosas de la casa. Cosas como que pueden ser desde electrodomésticos, CD, ropa de la misma persona que está consumiendo, y después ropa de otras personas, de otros miembros de la familia. Si está estudiando, el rendimiento escolar baja drásticamente. Y si está trabajando, hay faltas muy frecuentes en el trabajo. Ya a causa de que no duerme toda la noche por su consumo, el día después no puede ir a trabajar porque está en condiciones desastrosas. Entonces son faltas injustificadas en el trabajo. Entonces ahí ya son señales que nos hacen ver que algo no está bien. Y esto más que todo es con el crack y con la cocaína. Tengan atención, padres y madres de familia, porque esas son señales muy claras. Bajo rendimiento escolar, falta y pérdida de dinero dentro de la casa, bajo de peso por parte de los muchachos o de las muchachas, o sea que pierde peso en muy, muy poco tiempo, y cambia el tipo de amistades. También no son los mismos amigos y tiende normalmente a aislarse. Si antes compartían con toda la familia, estaban ahí tranquilos, ahorita no, se van a su cuarto y se encierran. En muchos casos lo que hacen para disfrazar en lo que es el olor del crack, por ejemplo, que lo están fumando en su cuarto, ponen incienso o algún tipo de desodorante ambiental para que no se sienta. Pero pues la familia tendría que ponerse alerta por eso. Y esas son señales muy claras por el consumo de esto. Bien, estamos hablando junto a Michele Sata. Usted puede aprovechar esta mañana, él es terapeuta, puede darle consejos a usted cómo sacar adelante a un miembro de su familia si es que está pasando por una situación como esta, a algún vecino, algún compañero de trabajo, porque vamos a hablar un poquito también cómo afecta esto en el ámbito social, ¿verdad? Una persona que está teniendo consumo de drogas, llámese como se llame, esto le va a afectar no solo en la familia, le va a afectar con los vecinos, nos le va a afectar con los compañeros de trabajo, y por último, pues usted se siente que va a estar solo aún en medio de mucha gente. Así que después de esos mensajes vamos a volver con el llamado. Si es que usted quiere hacer alguna pregunta, si es que usted quiere hacer algún comentario, si es que usted quiere tener alguna consulta también con Michele, por supuesto que a través de nuestras líneas nosotros podemos atenderlo. Volvemos después de esos mensajes. Llámenos y comparta con nosotros sus inquietudes y problemas. Y juntos, en familia, buscaremos soluciones. 2222-0971 y 2222-0972. Es la hora de probar esos huevitos revueltos con margarina Mirasol. 9:00 a.m. con 29 minutos. revueltos, estrellados, rancheros, ¡gratis! A todos nos gustan los huevitos con Mirasol y nos gustan todavía más si son gratis. Cuando recibas la visita de las unidades móviles de Mirasol, entrégales 10 empaques de barra de cualquier variedad de margarina Mirasol y te llevas gratis un six-pack de huevos. Porque con Mirasol siempre sales ganando. Promoción válida del 1 de septiembre al 31 de octubre del 2010. Para mayor información, llama al 800-6233. Restricciones aplican. Para comprar barato, para comprar barato, tú necesitas comprar en La Bomba y ahorrar más, ahorrar más, ahorrar más. Almacenes Bomba en todo El Salvador, donde sí ahorras. Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Explosión de precios bajos. Bomba. Está usted escuchando Radio Nacional de El Salvador y Familia 96.9. Restaurante El Jabalí te invita a disfrutar este fin de semana de un ambiente agradable en nuestras modernas instalaciones. Comparte con tu familia y amigos de nuestras promociones. Churrasquito Yaris a solo $5. Un cuarto de gallina india con ensalada más sopa a solo $6.75. Solo en Restaurante El Jabalí, kilómetro 37, carretera Quetzaltepeque. Reservaciones 2319-3189. Restaurante El Jabalí, una década de excelencia gastronómica en El Salvador. Especializado. A partir de septiembre, le cambiamos el nombre a los días jueves, porque ahora todos los jueves son los días familiares de Fooden, ya que si vas a Fooden con tres o más miembros de tu familia, los aros salen gratis para todos. Recuerda, los jueves ahora son los días familiares Fooden, aros gratis para toda tu familia. Haz tu cita al 2245-4545. Fooden, especialistas en el cuidado de tus ojos. Fundación sin fines de lucro. Llamen. Y comparta con nosotros sus inquietudes y problemas. Y juntos, en familia, buscaremos soluciones. 2222-0971 y 2222-0972. Nueve con 32 minutos, ya estamos de regreso con las consecuencias, los efectos biológicos, psicológicos y sociales del consumo de las drogas. Ya hablamos en una primera parte junto a Miquele Sata, terapeuta, sobre algunas situaciones que puedan estar viviendo algunas familias. Hablamos un poquito de los efectos biológicos, Miquele, hablando un tanto de los trastornos psicológicos que pueda sucederle a una persona. Usted nos mencionaba el hecho de que muchas veces tienen alucinaciones, ¿verdad? Son personas que, con tendencias paranoicas, ¿verdad? Aquello de que empiezan a imaginarse cosas que no son. ¿En qué tipo de personas sucede este? ¿En las personas que consumen alcohol, en las personas que consumen otro tipo de droga o en todas esas personas? Lo que sucede, por ejemplo, las alucinaciones las dan a las personas, a los alcohólicos crónicos. Cuando ya están en estado de abstinencia. La abstinencia, ¿qué es? En pocas palabras, son los signos y síntomas que se nota, que se ven cuando la persona deja de consumir, en este caso alcohol, abruptamente, después de haber estado ingiriéndolo durante muchos años. Un alcohólico, por ejemplo, que toma durante todos los días, durante 10, 20 años, después de repente corta el consumo, ahí aviene lo que es el síndrome de abstinencia, que son vómitos, diarrea, temblores, escalofrío y todo esto. Dentro de lo que hay también lo que son alucinaciones, en pocas palabras lo que se llama el delirium tremens. Son alucinaciones visuales, lo cual son algo intensas y algo pues feas, podemos decir, porque eso, cuando una persona está en ese estado, tiene que ser bajo supervisión médica. Tengan cuidado que uno lo quieren dejar encerrar en la casa para que no tome y de repente le quitan la cola, sino más, porque ha habido casos de la persona que se murió, pues. Entonces son alucinaciones debido a esto. Y ven normalmente cosas feas, no son alucinaciones bonitas, son alucinaciones en las cuales se ven insectos, roedores, monstruos, culebras, diablos. La gente manifiesta esto, que lo que ve nada más son cosas de ese tipo y oye cosas, ve cosas horribles. Y esto durante 2-3 días seguidos. Entonces, como le digo, en este caso es mejor un acompañamiento médico para que evite este tipo de alteraciones, ¿me entiendes? Eso ya es a nivel psiquiátrico, debido, por supuesto, a lo que es el síndrome de abstinencia del consumo del alcohol. Y hay otro tipo de alucinaciones que se dan por las personas que consumen, o sea, mientras están consumiendo. En drogas utilizadas aquí, como el crack, por ejemplo, y la cocaína, cuando la persona está intoxicada de crack, por ejemplo, después de haber estado consumiendo un periodo de aproximadamente 5 o 6 meses, no le hablo a diario, le hablo de vez en cuando, entonces ahí ya comienzan a entrar en lo que son lo que aquí le llaman la paranoia, ¿no? Se vuelven psicóticos. ¿Qué quiere decir? Después de haberse fumado 2 o 3 porciones de crack, lo que hacen es esconderse ya. Buscan una esquina, buscan un cuarto, se encierran en el baño porque sienten que alguien lo está persiguiendo. Uh-huh. En estos casos pueden ser los padres, en otro puede ser la policía, en muchos casos la policía, ven policías en todo el lado. Entonces comienzan a entrar en psicosis y esto también es algo horrible. Y fumada tras fumada, esa cosa va a empeorar cada vez más. Ven sombras y creen que vienen a traerlos por ello, vienen por ello. Que la policía oye, las alucinaciones son visuales y auditivas también. O sea, escuchan gente que están hablando de ellos. Sí, que vamos a traerlo, que ya está ahí. Escuchan la mamá o el papá que le está hablando. Son cosas realmente muy feas. Pero esto es durante el consumo. Cuando ya no está consumiendo, no oye nada de esto. Pero sí, mientras está consumiendo, oye todo esto. Y por algunas familias tal vez que están oyendo, si ven que su hijo se esconde, que está mirando siempre a través de las cortinas de la ventana, si se siente paniqueado, como lo dicen ellos, es un término muy particular de lo que es en los consumidores, me siento paniqueado, entonces esos son señales que nos dicen que algo no está bien. Pues que mira a través de la ventana, hay personas que hasta ponen papel periódico en todas las ventanas para que no lo vea, porque sienten que de afuera lo están viendo. Abajo de la puerta ponen algo para que la gente no se meta debajo de la puerta. Imagínense qué grado de alucinaciones pueden tener, ¿no? Y esa es psicosis, definitivamente psicosis causada por el consumo del crack y de cocaína. También se puede dar esto. Difícil con este tipo de personas que llegan hasta ese extremo, Miquele, poder brindarles algún tipo de ayuda de manera, digamos, que lo quiera hacer la familia en casa. Mire, lo primero es esperar que se le pase el efecto. Y nunca como familia hay que estar reclamándole, hablándole a la persona que consume mientras está bajo el efecto de la sustancia. Porque no le va a hacer caso. No sirve de nada. O que haya tomado, o que haya fumado marihuana, o que haya fumado crack, o huelido cocaína, espere que le pase el efecto, o sea, el día después. Porque si lo hace durante el efecto, mientras está bajo el efecto de la sustancia, no sirve de nada. Pero el día después, cuando ya está en condiciones normal, que ya no oye cosas, no ve cosas, ya está calmado. ¿El efecto más o menos cuánto tiempo le puede durar a una persona como esta? Mire, cuando se habla del crack, después de 2-3 horas de la última dosis, entonces ya se le puede calmar. Pero normalmente, después de que se ha estado fumando todo el día, por ejemplo, hay que dejarlo que duerme la noche, ¿no? Para que descanse un poco, porque estar fumando durante todo el día, durante 8 horas seguidas, el cuerpo se tensa de una forma muy severa. Entonces después, de repente, cuando ya deja de consumir la sustancia, tiende a lo que es a relajarse, a entrarse normalmente en normalidad. Entonces ahí viene lo que es el cansancio, pues. ¿Y la reacción de estas personas cuando han pasado ya por un proceso como este no es reacciones de violencia? Absolutamente, es lo contrario. Después de haber estado consumiendo, por ejemplo, un día entero y una noche entera. O sea que ellos pueden pasar consumiendo un día completo. No, pueden pasar consumiendo 2-3 días, 2-3 noches sin parar, sin comer y sin tomar. Por eso el peso baja de forma repentina en muy poco tiempo. Porque en una semana, por ejemplo, se la pasan 2-3 días y 2-3 noches seguido, pues. Comienzo el lunes y regreso el miércoles. Me gasto todo lo que tengo, vendo todo lo que puedo venderme, me vendo hasta los zapatos y los pantalones que tengo encima y aguanto como 3 días y 3 noches. Las primeras veces, porque cada vez que el tiempo pasa el consumo, ya después aguanto menos, porque el cuerpo ya no aguanta. Pero en un principio puedo estar 3 días y 3 noches sin parar. Entonces después llego a la casa de 3 días que mi cuerpo ha estado en hiperalerta, ha estado tenso, niveles de adrenalina muy alto. Después cuando ya el consumo termina, ya dejo de consumir, tienden a balancearse lo que es los estados de ánimo. Entonces lo que viene ahí es el cansancio. Me voy a acostar, primero me entra el hambre, porque he pasado 3 días sin comer. Entonces me entra un hambre muy severa, podemos decir, y voy a dormir. Puedo pasar todo un día entero y toda una noche entera durmiendo, de seguido. Ahora, ¿cuál es el problema? Paso 3 días consumiendo, después paso un día entero, una noche entera durmiendo y comiendo. Solo me levanto, como un poco, tomo un poco de agua y vuelvo a dormir otra vez. ¿Para qué? Para que al quinto día salga otra vez de la casa y vuelva a hacer lo mismo durante 2 o 3 días. Entonces, imaginámonos ahí. Si en una semana yo como nomás la cantidad de 1 o 2 días, ¿cuánto peso pierdo en cuestión de un mes? Es muy rápido. ¿Cuánto dinero me gasto en cuestión de un mes? Porque por más barata que pueda parecer, por ejemplo, el crack, que una porción de crack vale como $1. Y uno dice, ah, es barata. Pero ¿cuántas porciones me puedo fumar en un día entero, en una noche entera? Se habla de decenas y decenas y decenas de porciones. Entonces ahí uno puede estar valorando, pues, lo que es, aparte de los estragos a la salud, por supuesto. Pero esas personas, digamos, que pasan en este estado, son personas que ni trabajan ni estudian, o pueden ellos estar consumiendo y pueden estar llevando alguna actividad normal. Sí, en un principio intentan de mantener el trabajo, por supuesto, porque es una fuente para que le permita poder seguir consumiendo a ello, pero debido a la misma idiosincrasia, podemos decir, de lo que es la sustancia, la adicción, va a llegar al punto que ya no pueden mantener el trabajo. ¿Por qué? Como les estaba diciendo, ahorita en la noche comienzo a consumir y consumo toda la noche, el día después que vaya a trabajar en esas condiciones es muy difícil. Y si voy a trabajar, todo me van a notar, que algo no está bien, pues, que definitivamente que no, es raro. Y sobre todo el rendimiento. El rendimiento, y dependiendo qué tipo de trabajo, es también peligroso, ¿no? Si soy, por ejemplo, un chofer de camiones o de lo que sea, pues, un chofer de automóvil, pues es peligroso porque me estoy durmiendo, porque no dormí toda la noche. Si estoy manejando maquinarias peligrosas, mecánicas y todo esto, o sea, si no tengo la atención en lo que estoy haciendo, es peligroso para mí y para los demás. Entonces, normalmente, al poco tiempo, esas personas pierden el trabajo. Pero quiero hacer claro de algo. Hay personas que dicen, en este tipo de sustancia, más que todo, la cocaína, el crack, que se ponen violentas, que pueden matarme. Mientras están consumiendo, mientras tengan las drogas en su posesión, ellos no se ponen violentos. Se esconde, como les decía, ellos se esconden porque tienen miedo que entre alguien. El problema es cuando la terminan. Entonces ahí, como se desesperan, le agarran fuertes momentos de ansiedades, niveles de ansiedad muy altos. ¿Para qué? Para conseguir la dosis siguiente. Entonces ahí, cuando puede haber algún tipo de riesgo en la familia, ¿qué riesgo de qué? Que va donde la esposa, donde la mamá, donde el hermano, quien sea, a querer quitar el dinero a fuerza, sea como sea. Tienes que darme el dinero por la próxima dosis, que va a ser ahorita ya, porque acabo de terminar la última. Entonces, ahí es, podemos decir que hay riesgo. Pero mientras ellos están consumiendo, no hay problema. Mientras que con el alcohol es diferente. El alcohol, el riesgo es cuando la persona está bajo los efectos del alcohol. Si la persona no está tomando, hay mucha gente, muchas señoras que yo la oigo, no, él es un pan de Dios. Pero cuando comienza a tomar, ahí se transforma, pues. No para de no hablar. No para, correcto. Otro de los trastornos psicológicos, Michele, que nos gustaría que usted también pueda explicar y ahondar en esto a las personas, es el hecho de que muchas de estas personas tienen depresión, mucha depresión cuando están pasando por una situación como esta. Sí, en toda la sustancia. Cuando, por ejemplo, se deja de consumir la sustancia, el cuerpo como que comienza a entrar en depresión y necesita un periodo de tiempo que depende mucho de cuánto tiempo ha consumido la persona, qué tipo de sustancia ha consumido y durante cuánto tiempo la ha consumido. Pero es normal que la persona cuando deja de consumir tenga algún grado de depresión, que con el tiempo se va estabilizando y va desapareciendo, podemos decir. Pero es algo normal. Por eso es bueno acompañar la abstinencia, o sea, cuando una persona deja de consumir, es bueno acompañarla con un programa de rehabilitación. Hacerlo así nomás, de repente siento, yo dejo de consumir, de repente siento que la vida no vale nada, que aburrido, que no sirve, que no le encuentro ni el placer de dar un abrazo a mis hijos, de salir con mi esposa, de comer un buen plato de comida. No le tengo el sentido. ¿Por qué? Porque han venido algunos cambios a nivel cerebral mismo. Durante todo mi tiempo de consumo, lo que he hecho ha sido gastar todas las drogas naturales que tenemos en el cerebro, que el cerebro produce, se han gastado a causa del consumo. Ahorita, como dejé de hacerlos, ya no están reproduciéndose estas drogas. Necesitan de su tiempo, pues. ¿Pueden venir sentimientos de culpa en esas personas? Definitivamente, son sentimientos de culpa, en algunos casos muy severos, pues severo porque ya se acuerdan de todo el daño que han hecho, los estragos que han hecho a ellos mismos, de todo lo que han perdido. No es solo a nivel de trabajo, puede ser que en muchos casos pierdan hasta la familia. Y a la esposa ya, por ejemplo, no quiere saber nada de él. Se ha ido con los hijos. No, ya lo siento, estás tú solo. Hasta la propia madre en muchos casos dice, mira, hijo, lo siento, pero yo ya no puedo más contigo. Entonces ahí sí viene el sentimiento de culpa, porque dice, antes estaba bien, tenía un buen trabajo, tenía una familia tranquila, me divertía, y ahorita perdí todo esto. O sea, sí que vienen los sentimientos de culpa, y esto aumenta, por supuesto, lo que es la depresión. Ahora, pero a las personas que están oyendo, si realmente pues quieren, una persona puede salir de esto. Única cosa que es necesario que pida ayuda también, pues, o sea, así nomás hacerlo por sí solo, si hay alguna persona que pueden, que lo han hecho, podemos decir, pero es mejor acompañarlo por un programa de tratamiento, que puede ser los grupos de autoayuda, puede ser clínica, puede ser otro tipo de grupos, pero pidan ayuda. ¿Para qué? Para que ayude a que sentimientos que vayan a tener, ¿no? Como depresión muy severa, se vuelvan un poco más, más liviano, pues, que no sea tan severo, porque ya hay personas que lleguen hasta a cometer cosas indebidas, pues, bajo efectos de una depresión muy severa. ¿Qué pudiera, digamos, Michele, llevar a una persona a cometer este tipo de hechos o a involucrarse o a meterse en una cuestión de drogas cuando posiblemente esta persona, ya sea hombre o mujer, joven o adulto, pueda tener su familia, pueda tener un trabajo? ¿Qué pudiera llevarle? ¿Qué pasará por la mente de esas personas de acuerdo a los casos que ustedes han visto? En muchos casos por los jóvenes se comienza por juego también, por presión de grupo. Por la sociedad también, a nivel social es un factor muy importante que permite también lo que es el consumo de algún tipo de sustancia, por supuesto, ¿no? Y como seres humanos tendemos muchas veces a creer en nosotros mismos y no hacer caso a los demás, creer demasiado en nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? No, que lo que me está diciendo esta persona no va conmigo, pues. O sea, yo lo puedo manejar. El alcohol, por ejemplo, yo cuando quiero lo voy a dejar. Solamente ahorita estoy disfrutando un par de cerveza nomás, un par de trago, o ahorita me hago mi puro y después mañana si no quiero no lo hago. Pero la cuestión que las drogas en sí misma de esta forma entran, haciéndole ver a la persona que lo puede dejar cuando quiere. Pero es una forma de engañarse. Porque si yo pienso que lo puedo dejar cuando quiero, lo sigo haciendo. Pues porque mi cabeza está, cuando quiero lo voy a dejar. Pero a la hora de las horas me doy cuenta y lo que sucede, estoy metido. Hay muchas cosas también que son, como yo las llamo, pues situaciones inconclusas. O sea, hay situaciones que han pasado en la niñez, en la adolescencia, que están ahí dentro de lo que es la persona. Puede ser adulta, que tenga 20, 30, 40 años, pero hay situaciones que están adentro que en el inconsciente de alguna forma molestan. y yo siento alivio a través del consumo de, ¿qué? De un par de tragos, a través del consumo de un puro. Entonces, cada vez que me acuerdo de alguna situación, por ejemplo, de mi infancia, lo que hago es, para evitar pensar de esta situación, porque algo que me duele, lo que hago es consumir algún tipo de sustancia así. Que al principio lo hago esporádicamente, pero cada vez el consumo se vuelve más frecuente. Entonces, ahí después hasta llegar a la adicción. Y las causas, como les decía, son causas psicológicas que van desde los resentimientos. ¿Hacia quién? Hacia propios familiares. Porque me golpeaba mucho de chiquito, porque era alcohólico, por varias situaciones. A mi mamá, porque ella no hacía nada por defenderme, etcétera, etcétera. Hay problemas de autoestima, por supuesto, de baja autoestima. Hay muchos casos causada por los propios padres, ¿no? Riendo y bromeando, pero mira el niño que dundito, mira que tú no puedes como tu hermano, haciendo comparaciones, mira que tú eres brutito, realmente en la escuela o en el colegio no vas a funcionar bien. Y año tras año de estas palabras, la persona se lo va a creer. Y al final su autoestima está en el suelo. Problema de inseguridad, de miedo, y eso es muy importante por los jóvenes. Por ejemplo, jóvenes que están frustrados a nivel físico, por ejemplo, que se sienten feo, se sienten diferente de los demás, por ejemplo, que son cheles, que son morenos, que son altos, que son bajos. Que no se sienten incluidos en el grupo. Incluidos en los demás. Es una frustración muy grande. Entonces, lo que causa es inseguridad en enfrentar las cosas de la vida, pues, como por ejemplo, invitar a una chica a salir o a invitarla a bailar. Entonces, descubren que a través de un líquido, de un par de tragos, un par de cerveza, me voy a desinhibir, se me quita el miedo, se me quita el temor y puedo invitar a salir a esta chica sin ningún problema. Ahí encontré la fórmula mágica, la fórmula mágica, podemos decir. Entonces, al principio lo hago por esto, y después ya se vuelve una costumbre, un hábito y una adicción. En todas las ocasiones, lo cual tengo que hablar con personas, tengo que hablar en público, tengo que salir con una chica o tengo que evitar una chica salir, lo tengo que hacer bajo efecto de algún tipo de esa sustancia. Que como lo he dicho, puede ser, y mucho, en la mayoría de los casos es alcohol, pero algunos lo hacen con marihuana, otros lo hacen con cocaína también. Y esas son causas también. Entonces, si nuestros hijos son muy introvertidos, si tienden a aislarse, si son personas que se ven inseguras, hay que ponerle más atención a ellos. ¿Qué quiere decir? Quitarle esta inseguridad, hablar con ellos, hablar con un profesional para ver de dónde viene esta inseguridad. Porque de algo viene, no es así nomás tampoco. Viene de alguna situación que se dio. Y otra situación muy importante con el consumismo que se está viviendo ahora, pues hay frustraciones a nivel económico. Ay, que yo quiero esto, los zapatos de esta marca, que quiero el teléfono de esta marca, que quiero esto. Y muchas veces como padre podemos y en otras veces no podemos. Entonces, pero el compañero de él lo tiene. Tiene lo que yo quiero también, ¿no? A él se lo compraron rápido. Y es una frustración muy grande por parte de los muchachos. Entonces, una frustración crea malestar. Crea malestar. Si crea malestar en los adultos, imaginámonos en un joven de 13, 14 años. Entonces, para no sentir el malestar, dicen que las drogas son las medicinas para no sentir los malestares emocionales. Entonces, si yo me siento mal porque no me han comprado algo y a través de alguna sustancia se me quita este malestar, cada vez que me siento mal voy a utilizar esta sustancia, que al principio con este propósito, pero ya después se vuelve un hábito y se vuelve un vicio. Lo hago solo por hacerlo, no porque me siento mal. Y algo muy importante también son problemas sexuales. Que uno dice, ay, pero ¿por qué problema sexual? Un niño de 12, 13 años. Pues no sabemos qué le ha pasado cuando tenía 8, 6, 5 años este niño dentro de la casa, con los parientes, con los vecinos. No sé, con la gente que trabajaba por ahí. Entonces, eso tiene mucho que ver. Dentro de lo que nosotros vemos, un 70% de las personas ha tenido algún tipo de problema en el área sexual. Problema como que abuso, frustraciones dentro de lo que es el área sexual, violencia hacia la mujer o hacia el hombre también cuando eran adolescentes, frustraciones por falta, por ejemplo, de virginidad hacia la mujer, o engaños por ejemplo, el esposo o la esposa lo ha engañado, entonces, ¿qué sucede? Un dolor muy grande, y lo que hago es, para no tener el dolor, si hasta canciones hacen de esto, pues, entonces, para no sentir el dolor, lo que hago es ahogarme en alcohol. Entonces, cada vez que me acuerdo, que oigo una canción que me acuerda a ella o que me acuerda a él, ¿qué hago? Tomarme mi botella. Pero eso ya se vuelve un hábito, se vuelve algo muy, muy común. Otro de los aspectos, ya prácticamente estamos en los últimos minutos, Miquele, es el deterioro de las relaciones personales. El drogadicto ya no es capaz de poder convivir, el poder compartir, el poder mantener esas relaciones estables en, digamos, en el trabajo, Miquele. Definitivamente. Ese es ya el área social, laboral, podemos decir. ¿Por qué? Porque el adicto, La única preocupación que tiene es conseguir el dinero para consumir y consumir. Todo lo demás no le importa. Y no es porque él es malo que no le interesan los demás. No, porque la prioridad por su estado de la enfermedad como está es esta, absolutamente. Por esto, ya los adictos, ya amigos no tienen. ¿Por qué? Si va con los amigos, va solo por sacarle dinero. Va a ver que logra quitarle. No es que va por salir con ellos, no. Hay personas que son violentas y lo que hacen, ya lo excluyen a esta persona. Porque dicen, no, si salimos con él, lo que pasa es que se toma unos cuantos tragos y después se pone violento y comienza el relajo y no queremos salir con él. Entonces comienzan a excluirlo. Y también a nivel, como lo he dicho, de amistades, no, nadie tiene, porque no tiene una vida social. Su vida social se vuelve solo exclusivamente buscar dinero para consumir. Y ir a donde consumen. Esta es su vida social. Uh-huh. No pierden tiempo en que en dar un paseo, en ir al cine, en ir a un centro comercial a pasear. No, para él eso es tiempo perdido. ¿Por qué? Porque ese tiempo perdido le afecta el tiempo que necesita para consumir. Entonces ya no se ve. Ya la gente no lo ve. Aparte que lo excluyen también por su conducta que está teniendo. También él mismo evita esto, porque también se siente mal, se ve diferente de los demás. Siente, por ejemplo, que físicamente está deteriorado, ya a nivel de higiene también tiene mucho a que ver. Entonces ya él se siente también mal, tiene sentimiento de culpa. Entonces evita de ver los viejos amigos, por ejemplo, las personas que lo conocen, intenta de evitarlo dentro de lo que puede. Y si va a hablar con ellos, nada más va a hablar para qué. Para ver si consigue algo, a ver si consigue dinero, a ver si puede sacar algo, hasta ahí. Pero sí, la vida social es literalmente deteriorada, no solo para él, también para la familia. Sí, la familia también, como tiene este sentimiento de vergüenza y de culpa. Que no saben qué va a pasar en una reunión familiar. Que no sabe qué va a pasar. Entonces, Dios mío, ¿cómo vamos a invitar gente si va a estar él? De repente dejan las carteras por ahí y le va a robar el dinero a la gente que viene, a las chicas, a las mujeres que vienen. O si es alcohólico, de repente comienza, se echa un par de tragos y comienza a hacer un escándalo con la gente adentro de la casa, pues con los invitados. Entonces la gente ya corta todos estos tipos de reuniones familiares. Ya no invita personas. Ellos no van a reuniones familiares, no van a fiestas, no van a bodas, no van a bautismo. ¿Por qué? Porque si llega también el alcohólico, ellos ya saben que va a pasar algún tipo de problema a causa de su consumo, por supuesto. Sin duda, Miquele, bueno, hemos llegado ya al final de este programa. Esta situación afecta, como ya hablábamos, ¿verdad?, el aspecto físico, psicológico, social, y que la persona que está metida en esto no se da cuenta el daño que pueda causarse, no solo el mismo, como siempre hemos dicho, sino el daño que le causa a su familia, que posiblemente estas van a ser secuelas que van a quedar en los niños, en las esposas, en los esposos, que van a ser difíciles, cicatrices difíciles de sanar. Sí, son difíciles de sanarle, pero le voy a agregar algo. Si la persona realmente pone de su voluntad y busca un programa, sí lo puede lograr. A pesar que esté consumiendo desde hace muchos años, si realmente tiene ganas, si realmente quiere, puede hacer un esfuerzo, hay lugares donde lo pueden ayudar. Y la familia nunca tiene que rendirse en ese aspecto. No, nunca tiene de rendirse, pero la familia tiene que llegar a un punto que no tiene que dejar afectarse ya por él. Porque si no, puede ser que ellos también se van a enfermar junto con él. Entonces, si yo estoy hablando por la persona que están oyendo y que están consumiendo, que nunca es tarde dejar de hacerlo. busquen ayuda. Mira, le puedo dar un teléfono que es el 21 30 16 49. Pidan información ahí. No es para ir ahí a rehabilitarse, no, comiencen pidiendo información y después vamos a ver qué se le puede hacer, ¿de acuerdo? Para que puedan ayudarse y no vayan a pensar que porque estoy consumiendo desde hace 10 años, 20 años, ya mi vida no sirve, imposible. No, he conocido gente que lo han hecho durante 30 años, han dejado de hacerlo y su vida ha vuelto a funcionar como personas normal. Ha recuperado su trabajo, ha recuperado su familia en muchos casos. Entonces sí se puede, pero las cosas no vienen así por sí solas, pues tiene que hacer un esfuerzo también. Por supuesto, muchísimas gracias, Michele. Okay.